Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este jueves 9 de mayo del 2019 les damos la bienvenida y estamos con toda la información de la Universidad Veracruzana para compartir con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos en los controles a Soledad Macías y también a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión para que usted nos escuche desde el 90.5 de FM, también en línea. Nos pueden encontrar en internet www.v.mx/radio/transmisión, o si lo prefieren, recuerden que también pueden descargar la aplicación de Radio UV para que nos escuchen en su celular, dispositivo móvil, donde quiera que se encuentren, y sin ningún pretexto de perderse la programación de Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas, a todos. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en línea y que también nos escuchan a través del 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, en la colonia centro de esta ciudad de Jalapa. Y bueno, una tarde calurosa, muy calurosa en la capital del estado de Veracruz. Coméntenos también cómo están el resto del estado. Y bueno, para eso pues tenemos métodos de contacto. Vía WhatsApp 2281-040477, también vía mensaje de texto a este número. Les recordamos que este número es única y exclusivamente para mensajes de texto. No se contestan llamadas telefónicas a este número, al 2281-040477, donde sí podemos contestar llamadas 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción ahí podrán tomar sus llamadas, y aprovechamos para saludar a nuestras compañeras en recepción de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos un método de contacto vía correo electrónico, vozuniversitaria@v.mx, para toda la comunidad universitaria. Nos alegra mucho que nos estén escribiendo, que nos estén mandando mensajes, y si quieren calendarizar una cita, pues este es el medio de comunicación, vozuniversitaria@v.mx. Y Brenda, también agradecemos a todo el equipo de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar y ampliar la información que les presentamos en Voz Universitaria, el portal www.v.mx/prensa. Visiten Universo, hay mucha información precisamente de nuestra casa de estudios, está generando conocimiento constantemente, actividades, así es que ahí está toda la información, www.v.mx/prensa. También saludamos a nuestros compañeros, compañeras de marketing, que pues siempre están apoyándonos con mantener el contacto con ustedes a través de radio, a través de nuestros portales de redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. Búsquennos, tenemos también contenido exclusivo para ustedes a través de redes sociales. Estamos generando una serie de videos musicales bastante interesantes y tenemos mucha ilusión de que ustedes nos vean, nos escuchen y nos comenten. Por supuesto, todos sus comentarios siempre son pues muy, muy importantes para nosotros, para nuestro trabajo diario. Y precisamente para mantener este contacto y a todas las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos regalos. Estamos regalando pases para la orquesta, Antulio. Pases para la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que, bueno, como ustedes saben, este viernes tiene una presentación en Tlacna, en el Centro Cultural. Y bueno, estos pases serán para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan en qué consiste el programa del concierto de la Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, viernes. Participen al 2281-040477, 817-5115, 817-5117. Díganos el programa que estará presentando el día de mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa y podrán entrar a esta rifa por los pases, que al final de Voz Universitaria daremos el nombre de los ganadores, de las ganadoras. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas. Y bueno, el equipo de producción estará esperando las mismas. Y bueno, participen. Y les recordamos que si no pueden ganarse estos pases, si el día de mañana por alguna razón no pueden asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio Universidad Veracruzana lleva a ustedes este concierto. Exactamente, a las 20:20 horas estamos iniciando la transmisión conducido por nuestro compañero Paco Aragón. Y bueno, todo el concierto de la Sinfónica es nuestro compromiso llevarlo hasta ustedes a través del 90.5 o también nuestra señal en línea. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. Dos de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria. Un día como hoy, pero de 1502, Cristóbal Colón sale de Cádiz en su cuarto viaje rumbo a lo que después se conocería como América. En 1788, una moción parlamentaria en Inglaterra para la abolición del tráfico de esclavos. En 1926, los estadounidenses Richard E. Byrd y Floyd Bennett sobrevuelan por primera vez el Polo Norte. En 1960, el Departamento de Estado de Salud estadounidense anuncia la aprobación del Enovit Magnesio 10 para el uso anticonceptivo. En 1967, Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, es desposeído de su título de campeón mundial de boxeo por los organismos rectores en Estados Unidos, tras negarse a prestar servicio militar con riesgo de ir a Vietnam. En 1949, y como ya escuchábamos al inicio de esta sección, nace en Nueva York el cantante William Martin Joel, mejor conocido como Billy Joel. Ganador de varios premios Grammy, a lo largo de su carrera artística graba más de 20 álbumes, con los que vende más de 90 millones de copias. Él comienza su carrera con The Echoes, una banda, y en 1972 se lanza como solista. Tiene éxitos como la reconocidísima Piano Man, Uptown Girl y Just the Way You Are. En 1990 recibe el premio Legend Award. En el 2013, el Kennedy Center Honors por su contribución a la música. Y bueno, de él seguiremos escuchando un poco más. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y pues con esta introducción les damos la información. Y ya que con un amplio reconocimiento fue recibido el maestro Alfonso Moreno en el 13º Encuentro Internacional de Guitarra que se llevó a cabo en Salamanca, España. Acompañado de la Orquesta de Guitarras de Jalapa, el maestro participó en varias ocasiones dentro de este evento internacional presentando un programa variado que iba desde canciones de Manuel M. Ponce hasta Rubén Fuentes y Pepe Guízar. Al observar la destreza y la calidad interpretativa del maestro, los asistentes a este evento solicitaron que Alfonso Moreno sea invitado a la próxima edición. Precisamente de él tenemos como fondo un fragmento de la pieza de Aranjuez a Finlandia. Escuchemos un poco más. De la tarde con 12 minutos. El libro Voto, luego exijo, México después de las elecciones de 2018, publicado por Ediciones Lío, invita a los mexicanos a reflexionar sobre el futuro, la democracia y el país que quieren construir. Expresaron los presentadores del mismo en evento realizado la tarde del 7 de mayo en el Auditorio Alfonso Medellín del Museo de Antropología de Jalapa. La presentación fue realizada por Claudia Guzmán, directora general del Grupo Lío y coordinadora editorial de la obra, Carlos González Martínez, coordinador del libro, Claudio Rafael Castro López, coordinador general del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, y Alberto Alonso, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Claudia Guzmán y Carlos González coincidieron en que los 14 artículos del libro, escritos por 15 autores, reflejan una policromía de miradas y una polifonía sobre el acontecido durante el proceso electoral de julio de 2018. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero antes que nada queremos recordarles que este es un espacio justo hecho para la comunidad universitaria. Así es que les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@uv.mx. Lo repito, vozuniversitaria@uv.mx. Vengan a difundir los conocimientos que se están generando en nuestra casa de estudios, las actividades, los conversatorios, los congresos, los coloquios. Todas estas actividades tan importantes para nuestra, pues para nuestra sociedad, porque se están generando respuestas, se están generando información. Así es que les invitamos también a que se comuniquen para participar por los dos boletos que tenemos, los dos pases dobles que tenemos para la Orquesta Sinfónica de Jalapa de este viernes, que, bueno, lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos escuchan y el programa que tendrá la Orquesta Sinfónica de Jalapa este viernes. Nuestro número WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Ahora sí vamos a ir a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Y Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos, y les comentamos que el Instituto de Ciencias de la Salud convoca a su diplomado Avances en Inmunología Clínica y Molecular, que incluirá conocimientos teóricos y prácticos en 8 módulos. El diplomado está pensado para iniciar el 17 y 18 de mayo con el primer módulo con el tema Historia del Sistema Inmune e Inmunidad Innata, para posteriormente seguir cada mes con un tema enfocado en esta materia. Las sesiones se llevarán a cabo en la unidad de citometría de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, esto en Xalapa, y serán impartidas por especialistas de nuestra casa de estudios, el CIMVESTAF, la UNAM, el Politécnico Nacional y otras instituciones. Para más información pueden escribir al correo avancesinmunologia@gmail.com. Y con información de José Luis Cutulenc, la vainilla es uno de los productos aromáticos que cuentan con gran demanda a nivel mundial, pero desafortunadamente la planta se enfrenta con un poderoso enemigo, el hongo Fusarium oxysporum vanillae, que es capaz de acabar con las plantas en un promedio de 50 días, lo que ha llevado a buscar alternativas que permitan resguardar los cultivos de este patógeno. José Martín Barreda Castillo, alumno del octavo semestre de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, junto con Rebeca Alicia Menchaca García y Mauricio Luna Rodríguez, se dieron a la tarea de investigar qué plantas de vainilla reúnen las características que las haga resistentes al ataque del hongo y en lo futuro puedan marcar una pauta para programas de mejoramiento genético de la vainilla. El estudiante universitario refirió que durante la investigación se ha encontrado que dos híbridos de vainilla en particular presentan un alto nivel de resistencia ante este patógeno. Explicó que el hongo se reproduce principalmente en vanillares abandonados, así como en suelos que cuentan con exceso de agua o mucha hojarasca. Si el hongo llega a un plantío de vainilla y no se combate a tiempo, este prolifera, crece y termina matando la planta, ya que entra a través de sus raíces, llena los tejidos con sus esporas, evita el paso del agua y la planta toma una coloración como si se estuviera secando. Entonces el productor le pone más agua, provocando que el fusarium crezca más. La entrevista. Dos de la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria, y hoy nos visita el maestro Armando Mora y Alberto La Rosa, quienes vienen de Difusión Cultural y nos vienen a invitar a un concierto, Consciente a Mamá, con Tlen Wicani y Armando Mora. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues cuéntenos sobre este concierto, ¿cuándo, dónde se llevará a cabo? Bueno, estamos muy contentos de tener la oportunidad de ofrecer este concierto que presenta la Universidad Veracruzana y que une, pues, de estos dos grupos, bueno, yo soy uno, sí. Del talento que cuenta con el que cuenta la universidad, uh-huh, para homenajear a las mamás. Es un día muy especial y, bueno, para mí es un gran honor participar junto con el maestro de La Rosa, que nos había presentado alguna vez en algunos números, pero nunca en un, uh-huh, concierto juntos. Entonces, uh-huh, ha sido una experiencia muy bonita, musical, muy enriquecedora, porque, uh-huh, bueno, a pesar de que yo tengo un entrenamiento clásico principalmente, pues mi formación de niño fue escuchar la música que ahora vamos a cantar a las mamás, por eso le tengo tanto cariño. ¿Qué van a estar presentando, hablando del programa? Claro. Bueno, música popular, realmente, uh-huh, música mexicana, algunas canciones de América Latina, boleros, uh-huh, canciones, uh-huh, veracruzanas, sones, jarochos también. Uh-huh. ¿Y cuándo, dónde? Bueno, es mañana. No, no, el domingo. El domingo. El domingo 12 de mayo. Uh-huh. O sea, queda perfecto porque ya domingo podemos festejar, celebrar, consentir a las mamás, las mamás que consientan a los hijos y los hijos a las mamás y las hijas de las mamás que son mamás y toda la familia puede venir para pasar un rato muy agradable el domingo 12 de mayo a las 12. Entonces después quedan libres para seguir festejando y a comer por ahí rico, pero ya muy inspirados por la música. Domingo 12 de mayo a las 12 del día, ¿en dónde? En la Sala Tlacna. En la Sala Tlacna, perfecto. Por favor, platíquenos un poquito de cómo ha sido esta experiencia de trabajar juntos. Ya lo comentaba, es la primera vez que presentan un concierto como tal. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cómo ha estado? Bueno, la experiencia, de hecho, la estamos empezando. Todavía no hemos tenido la presentación. No es tan complicado porque conocemos la música. Nada más es para armar el repertorio. ¿Te sabes esta? Sí. ¿Te sabes la otra? Sí. Buscar de nuestras experiencias musicales anteriores, ¿no? Aquí se trató de conjuntar, ya llegamos a un repertorio y bueno, ponernos a estudiar. Estudiar. ¿No? Pero imagínate, por ejemplo, una canción tan conocida como Granada, de Agustín Lara, tenemos algunos de Agustín Lara, ahora que suene con el sonido del Tenhuicani, o sea, es fabuloso el virtuosismo de las cadencias, el arreglo de la canción, o sea, va a ser una experiencia diferente, una canción que ha cantado todo el mundo, para mí es toda una experiencia nueva cantarla con Tenhuicani. Sí, esto todo es con el arpa, ¿no? El arpa del grupo Tenhuicani, estamos el grupo Tenhuicani que se ha dedicado a la música del arpa, somos 5 compañeros y todo lo adaptamos. Si es bolero, pues hacemos el bolero con el arpa. Si es jarocho, qué chiste, ¿verdad? Sí, y canciones así como Granada, que son muy representativas de lo nuestro, aunque no es el sabor, sí, pero es de Agustín Lara, que sea lo que sea, haya nacido donde haya nacido. Nosotros decimos, bueno, si nació en otras partes, eso no nos importa. Sí, no, pero nació algún día, ¿verdad? No, pero simple y sencillamente con el canto que él le hizo a Veracruz, desde la canción Veracruz, todas las canciones. Si bien, en una ocasión planteamos un programa que se llamaba El Veracruz de Agustín Lara, ¿no? Noche Criolla, todas esas canciones que saben a la música veracruzana, sobre todo del puerto, de la región tropical. Veracruz no está en el Caribe, geográficamente, pero culturalmente está inmersa en el Caribe. En Veracruz se canta, se baila y sobre todo se compone música caribeña. Claro. Veracruz es, de alguna forma, es Caribe. Y esas canciones de Agustín Lara son caribeñas. Totalmente. Para la gente que va a llevar a este concierto Consciente Mamá con Tlenhuicani y Armando Mora, ¿cuáles son los costos para esta presentación del 12 de mayo? Pues mira, los precios son muy populares porque, bueno, la sala es la sala más importante ahorita que cuenta la ciudad y creo que dicen que el estado de Veracruz. Entonces, bueno, es una sala que ya se está formando una tradición para conciertos de alta relevancia como el este que estamos presentando. La entrada general es de $180, pero tienen unos paquetes familiares de 4 personas por $650. Y las personas que quieren una convivencia con nosotros después, tomarse la foto y esto, tiene también un costo de $250 ese boleto. Es importante recalcar que para mí ha sido todo no un reto, ha sido un gusto, pero también reconocer el sonido tan impactante que logra el grupo con el maestro, que es un sonido tan lleno, tan rico, ¿no? Que son cuerdas, pero que es un sonido que sustenta como si fuera un grupo muy, muy, muy, muy grande, la verdad. Es un sonidazo que sacan. Entonces, yo puedo desplayarme en los momentos de las piezas que lo requieren, porque me siento protegido y arropado por el sonido del grupo también. Claro. Sí, nosotros a veces consideramos debe ser difícil para Armando, acostumbrado a cantar con grandes orquestas, con orquesta sinfónica. Aquí un grupo de 5 músicos, un arpa, un bajo, una jarana, una guitarra. Y con toda la experiencia. Bueno, la experiencia sí, pero sí. La experiencia en el estilo nuestro, ¿no? Claro. O sea, aquí el trabajo fuerte, el trabajo difícil es para Armando adaptarse acá, pero basado en la experiencia de él, se adapta, lo hemos sentido muy fácilmente. Pues es un concierto muy interesante. Sí, aborda varios géneros, ¿no? Como decía el maestro. Digo, cantamos desde guapangos, boleros, valses venezolanos. Venezolano. Sí. Uh-huh. Entonces, es una experiencia musical muy bonita. Como artista, creo que uno se enriquece con todos esos géneros. Uh-huh. Y bueno, yo digo que yo no nací. Mi infancia no escuchaba yo ópera, escuchaba yo todas esas canciones. Entonces, lo que yo aporto a la música clásica es lo que la sensibilidad que adquirí escuchando y cantando esas canciones, oyéndose a mi familia, a mi padre en las fiestas. Entonces, de ahí te nace el amor por la música y después eso es lo que tú puedes aportar a la música clásica, ¿no? Esa sensibilidad. Claro. Muy bien. Pues recordar que es este domingo a las 12 del día en Tlacaná, en Centro Cultural, y hay una página donde pueden reservar sus boletos, entran a un evento que existe en la página de Facebook y ahí los remite para que ustedes puedan hacer la reservación para esta fiesta de la música, digamos. Sí. Hay un punto importante que me gustaría comentar. Va a haber una carrera, porque me han preguntado ya, una carrera que va a estar en el circuito Presidentes. Uh-huh. Entonces, varias personas me han dicho que si van a poder entrar a la sala, uh-huh, porque va a estar bloqueada esta. Me dicen las autoridades de la universidad que va a haber un acceso, habrá algunos señalamientos y que se espera que para la hora del concierto ya esté despejada el circuito Presidente. Esto es importante para que la gente no crea que no va a poder llegar a la sala, si se va a quedar atorada en el tráfico, sino que va a haber se está contemplando este hecho. Perfecto, qué bueno que nos lo comenta, sí, para que todas las personas tengan la tranquilidad que ya las autoridades están tomando cartas en el asunto, sí, y van a poder llegar al concierto, un concierto muy interesante con un repertorio de nostalgia que nos remite un poco a los años mozos, ¿no? Y entonces pues que lleven a mamá, a las tías, a las abuelas, a festejarlas. Es dedicado a las mamás. El concierto, eso no quiere decir que todas las canciones hablan de... Como los festivales escolares, ¿no? Que es el himno a la madre, el canto a la madre, oración a la madre. No, es para las mamás, para que las mamás, en compañía de toda su familia, pues, disfruten. Claro. Sobre todo en el caso de la música nuestra, a lo mejor a las mamás de cierta edad que les entra la nostalgia con todas esas canciones que, pues... Ahora ya poco se escuchan, ¿no? Sí, yo creo que pues las mamás, primero que nada, pues son seres humanos, son mujeres y han tenido su vida de romance, de amor, o sea, también son personas románticas que han vivido, que han sufrido, que han todo, ¿no? No nada más tiene una característica de ser mamá, sino de ser humano. Y todas las canciones que cantamos son para la mujer que ha vivido, que ha sido sensible, que ha tenido su etapa amorosa y que además es mamá, ¿no? No, nada más estamos cantando canciones a la mamá. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, maestros, al maestro Armando Mora, al maestro Alberto de la Rosa, por haber estado con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos acercarnos al público y poderles extender la invitación. Muy bien, maestros. Nos esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Música. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. De regreso en Voz Universitaria, 2:34 p.m. y la Universidad Veracruzana organiza el cuarto Festival de Coros Universitarios Voces Unidas 2019, que tendrá como lema más de 300 voces en un solo escenario, en alusión al número de participantes de las 5 regiones de esta casa de estudios. Al respecto, Miguel Flores Covarrubias nos comenta. Estamos en las oficinas de la Unidad Central de la Universidad Veracruzana para la presentación del Festival de Coros Universitarios. Por cuarta ocasión, nuestra alma mater, a través de la Dirección General de Difusión Cultural y la Dirección General del Área Académica de Artes, organizan el Festival de Coros Universitarios. Este se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo y tendrá como sedes la Sala Anexa Tlaxcala y el Foro Miguel Vélez Arceo de la Casa de Tarte. El tema del festival lleva por nombre Voces Unidas, ya que la unión e inclusión de la comunidad universitaria serán presentes en estos 3 días de festival. El objetivo del festival es fortalecer, en el marco de la tradición artística de la Universidad Veracruzana, el desarrollo integral de los estudiantes a partir de la integración de coros y la promoción de la expresión creativa, además de estimular la vinculación entre estudiantes provenientes de diversas regiones, facultades y ambientes académicos. La edición pasada se contó con la presencia de 236 participantes, y este año tendremos una asistencia de más de 300, distribuidos en 16 coros de 4 regiones universitarias, integrados por estudiantes, académicos y personal de confianza. La clausura será el sábado 18 de mayo en la Casa del Lago de la UV a las 12 horas. Además, en la clausura contaremos con la presencia de Río de Canto y el coro de la Universidad Veracruzana. Sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Artes UV, y en www.uv.mx/artes. Y con información de Jorge Vázquez Pacheco, con motivo de su vigésimo primer aniversario, la Organización Cultural Veradanza, en coordinación con la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana y artistas escénicos de Jalapa, desarrollará los días 13 y 14 de mayo el Festival Veracruzano de Danza Jorge Luis Ortiz. El programa se desarrollará en la Sala de Actividades Complementarias de la Casa Universitaria de las Artes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y contará con la participación de personalidades artísticas del ámbito estatal y nacional. El programa general contempla una exposición de fotografías de las versiones pasadas del Festival Veracruzano de Danza y del Premio Guillermina Bravo, la presentación de los libros Acercamiento al Ballet, Danza Moderna y Contemporánea en el Estado de Veracruz 1940-2025 de Daniel Acevedo y Tuarte, y también Del Barroco a McCandless de Eduardo Mier, y Entre la tragedia y la comedia, Siempre la máscara, de Julio César Martínez. La entrevista. Y ya se encuentran con nosotros en la mesa de voz universitaria, desde Tiempo de Observar, a la doctora Socorro Menchaca Dávila y el doctor Héctor Hernández García, quienes vienen a presentarnos el artículo Contaminación antrópica por organismos microbiológicos en la microcuenca del río Pixquiac. Ellos son del Observatorio del Agua y participan justo en esta revista Ubeserva. Y bueno, platíquenos un poco sobre lo que vamos a encontrar en este artículo, y pues invítenos a descargar la aplicación. Exacto. Muchas gracias por la invitación. A mí me toca dar un panorama general sobre lo que el Observatorio del Agua hace. Uh-huh. Y nosotros tenemos uno de nuestros objetos de estudio, es la microcuenca del río Pixquiac. Y en la microcuenca del río Pixquiac estamos midiendo las cuestiones sobre la disponibilidad del agua en cantidad y calidad. Uh-huh. Y los que medimos este fenómeno, que nos dedicamos a la gestión y manejo integrado de cuencas, uh-huh, de los recursos hídricos, nos damos cuenta de que tanto la cantidad de agua como su calidad están disminuyendo. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo, uh-huh, es publicando los efectos que tienen las actividades de los usuarios del agua, uh-huh, ¿sí?, que son agrícolas, pecuarios, industriales, acuacultores, domésticos, comerciales, entre otros, uh-huh, sus actividades, que les llamamos factor antrópico, cómo está impactando y afectando a la calidad del agua, a los servicios ambientales, ¿no? Entonces, uh-huh, ya hemos publicado en UV Observa lo que es el cadmio, uh-huh, y qué actividades de principalmente agrícolas, pecuarias y domésticas están afectando para o están relacionadas con esa contaminación del agua con un material pesado como, uh-huh, es el cadmio, ¿no? Uh-huh. Ahora nos toca la parte de la contaminación con microorganismos. Entonces, nosotros los invitamos a leer todas los antecedentes también que vamos desarrollando al respecto sobre disponibilidad en cantidad y calidad, y si nosotros contaminamos el agua, entonces la disponibilidad en cantidad se disminuye para usos, uh-huh, humanos, pero no nada más eso, sino tiene una afectación en el ecosistema. Claro. ¿Cuáles son algunas de las actividades de las personas que impactan o ustedes han encontrado que han impactado directamente en esta microcuenca del río? Así como, ¿cuáles son algunos de estos microorganismos o organismos microbiológicos producto de las actividades de las personas que están impactando en el agua? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y es un gusto estar aquí en Radio Universidad Veracruzana. Referente a tu pregunta, lo que te podemos comentar es que nosotros propusimos tres sectores: el sector pecuario, el sector acuícola y el sector doméstico. La pregunta que tú me haces se dirige precisamente al sector doméstico. La principal actividad dentro de este sector que ocasiona la contaminación por microorganismos son las aguas residuales por uso doméstico, ¿sí? Y los resultados sugieren que estas aguas residuales llegan de forma directa a los mantos freáticos y se dispersan por toda la microcuenca. a la hora de hacer los mapas de hidrología, nos dimos cuenta precisamente que todas estas aguas residuales llegan sin un tratamiento previo, alrededor del 60%, y de alguna u otra forma impactan con la concentración de estos microorganismos. Los microorganismos que nosotros utilizamos son microorganismos indicadores, que son las coliformes totales y las coliformes fecales. Estos nos dan indicio de si existe o no contaminación por material fecal. Los resultados muestran que sí hay contaminación fecal, que puede estar relacionada no nada más con la actividad, con la marcha urbana, sino también con la producción de deyecciones por los el sector agropecuario. Uh-huh. Supongo que es principalmente pues ganado, algún tipo de ganado en específico. Sí, bueno, se identificó que el principal era el ganado. Son caballos, vacas, uh-huh, becerros y cerdos. Muy bien. Y en ese sentido, más allá de trabajar estos temas, estos artículos, estas investigaciones con las instituciones que están encargadas de regular o de revisar este tipo de datos, a la población, ¿qué se le puede decir al respecto? ¿Qué se le puede sugerir, ¿no? Para la reducción del impacto en la contaminación de las aguas? He ahí el punto central. Yo creo que nosotros estamos en el momento de cambiar nuestra cultura, ¿no? Y nuestra cultura es de la cuestión del cuidado del recurso y también su ahorro, ¿no? Uh-huh. Parece ser que todavía estamos en la conciencia que el agua nunca se va a acabar, que es infinita. Sin embargo, eso no es cierto. Uh-huh. Entonces, necesitamos que haya un cambio en las leyes o que aquellos vacíos de los marcos regulatorios se establezcan para que todos seamos responsables de el tratamiento de nuestras aguas, uh-huh, residuales. En el caso de la cuestión doméstica. Pero también buscar formas de tratamiento y de manejo, ¿no?, con los demás usuarios del agua, tanto en las cuestiones agropecuarias como en la acuacultura, uh-huh, porque la cría de peces en la zona, principalmente de Tlanehuayocan, uh-huh, ajá, del municipio de Tlanehuayocan, la cría la hacen en los cuerpos naturales de agua. Entonces, ahí todas las heces fecales, los alimentos que se usan, etcétera, pues están contaminando. Entonces, uh-huh, qué decirle a las personas, uh-huh, que es momento en que busquemos formas, uh-huh, ¿no? De cambiar nuestra cultura en el uso y en el manejo del recurso, claro, y el cuidado. Claro. Ajá. Por favor, recuérdenos cómo podemos encontrar estos artículos, cómo podemos acceder a la revista, pues para tener más información y sobre todo para tener esta conciencia de que es urgente que tomemos acciones ya de corrección de nuestros hábitos. Sí, uh-huh, ustedes pueden entrar a Google y poner VCERVA, uh-huh, ajá, que es una revista electrónica, y este artículo está en el número 7, pero pueden también revisar los artículos anteriores en donde ustedes van a encontrar artículos del Observatorio del Agua en este mismo tema, uh-huh, y en otros que con el doctor Héctor Hernández hemos publicado, que es exactamente cuánta agua tenemos, uh-huh, por ejemplo, en un manantial, uh-huh, cuál es su gestión y manejo en el municipio de Coatepec, uh-huh, ajá, que le corresponde, de un manantial que está en el municipio de Tlanehuayocan, y si la comunidad tiene un buen uso, uh-huh, la ahorra o no. Y ahí nos damos cuenta de un mundo de problemas, uh-huh, de falta de conciencia, uh-huh, ¿sí? Obviamente, en el marco de la gestión y manejo, claro, ajá, y en el marco de los usuarios domésticos del agua. Claro. Ajá. Muy bien. Pues que busquen VCERVA en www.v.mx/VCERVA. Sí. Y ahí puedan encontrar este trabajo. Los artículos. Y también el observatorio. Que podamos acceder al observatorio para conocer el observatorio. El observatorio está ahorita en la coordinación, está en el Centro de Ciencias de la Tierra, uh-huh, de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y en el artículo está el correo, uh-huh, de mi compañero, que es colaborador del observatorio, y el mío también. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctores, por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. Vamos, gracias, a los deportes con el profe Ariel Ortiz. Deportes. De la tarde con 47 minutos. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy fresco aquí dentro de la cabina. Muy bien. Preguntaba el maestro de la Mora y Tenhuicani si a las 12 del día estaría despejado. Sí, ya está despejado. Empieza el evento a las 6 de la mañana, están convocados. 5 de la mañana van a empezar a hacer las habilidades por el maratón donde Ramos Herrera Zabaleta va a participar. Muy bien. No voy a ir a participar. En esta ocasión, ¿no? No, pues no abriría nunca la vialidad. Ah, bueno. Y a las 11 de la mañana está libre para que puedan ir a escuchar a Tehuicán y el maestro del amor en esta fiesta de la música, que también va dedicada nada menos que a las mamás, que será un espectáculo musical extraordinario con dos personajes tremendos aquí en la capital del estado. No sé qué opinan ustedes. No, pues maravilloso. ¿A este sí vamos? Yo sí voy. Muy bien. Yo sí voy. Muy sí, bien. A la vamos. Carrera no, pero al festejo sí. Al festejo sí. Y además, cuando en el programa decía convivio, yo pensé que iban a dar algo de más nutritivo. Ajá. Es nutritivo la cuestión de la fotografía, pero vaya. Aquí nos tomamos una fotografía con nuestro Roberto de la Rosa. Ahora, sí, bueno. Ah, ya lo hizo. ¿Sabe quién transmitió su primer concierto de romántico del Tehuicani? Radio Universidad. Bien. Lo hicimos nosotros. Lo hicimos aquí en Radio Universidad, en el Teatro del Estado. Fue cuando abrió la época de los conciertos románticos. Como ahora que lo está haciendo con la vinculación de nuestro amor, extraordinario. Tenemos una invitación. No sé qué le parece a usted participar con lo que se ha preparado ya fuertemente en el selectivo Veracruz de Físico Constructivismo. Está con nosotros Rafael, que es uno de los promotores de esta actividad, y que al igual que yo está en contra de que se tengan que meter algo extra para el volumen muscular. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos. Platícanos, el domingo 12 de mayo en el auditorio del sindicato de la sección 32, ¿quiénes pueden participar en este evento selectivo de Veracruz? Y además tienen dos elementos importantes que se vinculan. Así es. Están invitados todos los fisicoculturistas del estado de Veracruz, Jalapa, todos los pueblos, todo Veracruz, de donde vengan, de Veracruz. Y la selección es para llevar unos campeones a Oaxaca, que es el evento clasificatorio. Un evento clasificatorio para obtener un pase para ir a Corea del Sur. ¿Podemos ir a cubrir el evento Corea? Claro. Usted dice, sí, yo creo ¿vamos? Que sí. ¿Vamos? Y hay otro evento que está en Perú. Platícanos del evento, sí, de Perú. Este es el Junior y Master. Se va a llevar acá, la selección la hacemos nosotros. Vamos a llevar el contingente con el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte. Vamos a llevar a los dos contingentes, uno a Oaxaca y al otro lo vamos a llevar a la Ciudad de México. Si ganan en la Ciudad de México, se van a Perú al Campeonato Mundial Junior y Master. Con gastos pagados. Ah, excelente. El desarrollo muscular. En ambos. El desarrollo muscular es extraordinario. Siempre y cuando no haya una situación extra para esa que yo llamo falsedad del desarrollo de los músculos. Pues es. No es, sé, ¿tú qué opinas? Es lo nuevo. Es lo que está en moda y difícilmente se erradica. En mis tiempos no usábamos tantas cosas. Actualmente se preparan así. Nosotros nos preparábamos de otra forma muy distinta. Antes del evento íbamos al río, a la playa y nos bronceábamos. Ahora se pintan. Exacto. Sí. O sea que, Antulio, ¿tenemos esperanzas de desarrollo muscular? Claro que sí. Claro que sí. Ya yo no tengo necesidad de pintarme, entonces. Están cordialmente invitados para entrenarlos y ayudarlos. Rafael, muchas gracias. Entonces recordamos el próximo domingo, 12 de mayo, ¿a partir de qué horas está ahí? Está presente. A partir de las 12 del día, competidores 2 horas antes, a las 10 de la mañana, para participar. Se les va a dar a todos los competidores, se les va a dar un reconocimiento, aparte de lo que ganen, un reconocimiento de su participación. Muy bien. Y también les vamos a otorgar algo que le una carga de carbohidratos que se le da, porque para llegar al evento ellos se descargan. Exacto. Sí, entonces nosotros les otorgamos una carguita de carbohidratos a base de semillas, nueces, almendras y un pedacito de pastel. Perfecto. Y Ramos Herrero Zabaleta acaba de regresar de España, ¿no? Nos invitó a España. Los dos son jóvenes universitarios. Tú estuviste en la Facultad de Medicina. Así es. Y acá Ramos en Meteorología. Así es, efectivamente. Ahí estamos presentes. ¿Cómo le fue a Ramos Herrero Zabaleta en España? Pues excelente. Estábamos buscando nuevamente llegar a la categoría élite. Nuevamente, después de 3 años de buscarla, regresamos en la misma. Y pues feliz de estar entre los 15 mejores del mundo. Quedamos en lugar 13 de la categoría élite. Y bueno, seguimos nuevamente mostrando que tenemos la capacidad de seguir ahí, pues peleando para el siguiente año. Ramos, este evento que tuviste en España generó una evaluación en ti. Totalmente, y rompimos los esquemas donde la mayoría de la gente dice que cuando tú eres elite solamente tienes que dedicarte a entrenar. Sí, en este caso, un Ramos Herrera estaba dedicado a entrenar gente, a trabajar de 9 a 6 de la tarde, y aún así lo pudimos hacer. A final de cuentas tuvimos el soporte de equipo, soporte de Instituto de Acción al Deporte, el municipio de Perote. Se sumaron varias personas, entonces como que tenías que aplicarte, ¿no? Los patrocinadores llegaron, llegó Pirma, llegó promotores deportivos como Tiempo Oficial, Menos Kilos Más Vida, donde te daban como que el impulso, pero a veces tal vez no te daban tanto el apoyo económico, pero sí te daban como que las ganas, así como que puedes, inténtalo, si falta algo, pues le metemos, y pues creo que ese apoyo mutuo ha sido que las cosas sean diferentes. Una pregunta que parece absurda, espero así se tome. A diferencia de los físico-constructivistas que desarrollan músculos de forma dimensional tremenda, Ramos Herrera es feliz de comerse unos taquitos al pastor para participar, ¿o soy equivocado? Efectivamente, un Ramos Herrera jamás ha tenido dietas. Todo el mundo me la pregunta, ¿cuál es tu dieta? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? Soy una persona como todos, una persona común y corriente. Por lo tal, vivo como tal, disfruto lo que me gusta. ¿Por qué no antes del maratón, ahorita el sábado, nos vamos a echar unas 3 órdenes de tacos para llevar reservas? Claro, porque pues es que vamos a disfrutarlo. Siempre he vivido disfrutando de lo que hago. Obviamente siempre evita ciertas cosas, pero disfruto lo que como y lo que hago. No llevo una dieta muy rigurosa de tanto de proteína. No, tú come lo que hay y corre lo que puedas. ¿Es una situación de exageración por momentos que el atleta se castigue con la cuestión de la dieta? Es un tema realmente pesado. Yo lo llamo difícil cuando tú llevas una dieta rigurosa. Porque cuando tú sales a otro país, cuando tú sales a otro evento y no encuentras lo que tú tienes que comer, psicológicamente ya vas mal. O sea, tú dices, es que no voy a correr bien porque no comí tanto que tenía que comer. Es que la comida no me cayó, es que esto, es que el otro, aquí no hay, allá no hay. Vas a ajustarte a donde vas. Entonces, imagínate que vas a competir, por ejemplo, dice, a Corea del Sur. Pues no vas a encontrar tortillas, no vas a encontrar tu carnecita tal cual, ¿no? La chiles jalapeños, ¿no? Sí, no, entonces estás acostumbrado a ese arrocito tal cual y allá te cambian todo, entonces... De alguna manera, es algo que se ha visto también en deportistas de alto rendimiento en Juegos Olímpicos, donde su rendimiento no es el mismo, porque la comida no es la adecuada. Siempre dicen, y aquí no es la comida, aquí es la resistencia que tú tienes. Ramos, ¿qué evento viene aparte del próximo domingo a participar en el evento de aquí de Jalapa, el maratón, que empieza 5 de la mañana la convocatoria, 6 la partida y a las 12 del día ya estás en casa descansando? Efectivamente, empieza y además, a las 6 de la colonia. Pues, sí, estoy a unos cuantos metros. Empieza a las 6 de la mañana el maratón. Lo voy a hacer ahorita en mis 2 semanas de descanso después del Campeonato del Mundo. Así como que vamos a descansar con un maratón, porque después viene la preparación especial para el Maratón de Berlín, donde vamos a estar compitiendo en septiembre. Entonces ahí sí podré decir, me voy a preparar para un maratón. Ahorita es como disfrutarlo en mis semanas de pausa, porque está aparte en casa, no vas a moverte tanto. Y pues el equipo me quiere ver correr, y por qué no en la categoría estelar, ¿no? Perfecto. Estaremos en Berlín cubriendo el evento de Ramos Herrera. Vamos, profe. Si ahí, usted se prepara, ya llevamos. Claro, tienen que estar en Berlín. De hecho, Radio B vamos a llevar como que el logo en la camiseta para que se vea de veras. Y pues hablar al final, si logramos llevar aire, Y como siempre, antes de que los deje, saludando al equipo Rabatlón MX, ¿no? Que sigue trabajando. Que estarán, ¿cuántos están en el maratón de Jalapa? En el maratón vamos a ser 3 y después vamos a estar compitiendo como de 15 a 20 personas. Hasta ahorita llevamos 15 inscritos, vamos a ser como 20 personas inscritas en diferentes categorías. Siempre estamos metidos en este tipo de eventos y trabajando en conjunto con la Fundación Menos Kilos Más Vida, que es patrocinador. Entonces trabajamos mutuo y vamos para adelante, ¿no? Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Éxito el próximo domingo. Sí, muchas gracias. Ramos, muchas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. Claro. Pues muchísimas gracias, profe. A la orden. Muchas gracias a nuestros invitados. Nosotros ya estamos por retirarnos esta tarde. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron. Y bueno, tenemos ganadores, Antulio. Rosamunda Chacón y Rafael Vivero son los ganadores de estos pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recordamos que hay que asistir el día de hoy o mañana temprano con una identificación oficial aquí a Clavijero número 24 para que se lleven sus pases dobles. Sí, para que puedan recoger sus pases el día de mañana. Recuerden, 20 horas, uh-huh, podrán empezar a escuchar la transmisión que tiene Radio Universidad Veracruzana con motivo de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soledad Macías en los controles, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible esta transmisión. Gracias. Yo soy Brenda Coronado. Y nos encontramos el día lunes en punto de las 2 de la tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.